Qué extraño en un fútbol como el argentino, en un país que tuvo grandes centros delanteros, que se esté discutiendo la falta de un 9 de área, de un referente, de un goleador. En un país que tuvo al Tanque Rojas, que tuvo a Roque Bayay, que tuvo al Tula Curioni, al Puma Morete, a Luis Artime, a Leopoldo Jacinto Luque, al Beto Acosta. Al Beto Acosta. Beto, buenas noches, ¿cómo le va? Andrés Apichetti es mi nombre, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy bien, con ganas de escucharte, con ganas de charlar con vos, de pedirte alguna opinión, alguna referencia sobre cómo estás viendo el fútbol actual y este tema que hoy en día es uno de los temas que nos ocupa, la falta de un referente, sobre todo en la selección. Beto, ¿cómo ves este tema? Sí, no, yo creo que pasa en el fútbol argentino. La falta de referente, la falta más que nada de delantero, hoy ya necesito ese referente de área más que nada, sacando un Palermo, ahora que aparece a lo mejor Boselli, no hay muchos referente de área de esos que existían en hace 5 o 10 años pasados, donde que jugaban los equipos con dos jugadores de área, o mínimo tenían uno y siempre en el banco había otro más. Ahora se complica más. Yo creo también que ha cambiado un poco el fútbol, y con respecto a Argentina, es verdad, no está ese referente de área. Creo que el último fue Crespo, y se le extraña muchísimo, porque a mí siempre me gusta que haya un tanque ahí adentro, más como juega Argentina a veces. Pero bueno, ahora ha cambiado muchísimo las variantes, ha habido muchas variantes a nivel de Tevez, de Agüero, y bueno, no, más que nada se ha dado por los últimos resultados, que no han sido buenos, ¿no? Beto, ¿y a qué adjudicás esto, esta ausencia del 9 de referencia? ¿Por qué pasa esto? ¿Son generaciones? ¿No se trabaja? ¿No se los busca? No, pasa por decir, las generaciones pasan y no hay duda de que no han surgido esos grandes goleadores. Antes, yo creo que, ya te digo, te reitero que antes salían, si en la camada de mi época, si hablaba de un Batistuta, de un Balbo, muchos jugadores que eran de área a área. Ahora ha salido un Denis, uno de los últimos que lo han vendido, pero no es fácil jugar en la selección. Creo que le ha pasado a la mayoría, nos ha pasado a todos, de que a veces ponerse la camiseta de la selección es un peso muy grande, y son muy pocos los jugadores que realmente se la ponen y realmente hacen goles. Por eso, más allá de lo que es un goleador, más que nada es un sistema de juego que tiene que ayudar. Hoy nosotros nos tenemos que reír hoy de lo que son los jugadores argentinos en la selección. Lo que pasa es que está fallando más que nada en el sistema de juego, en el sistema de ser un equipo. Hoy son muchas individualidades y muy poco sistema, o muy poco decir, jugar en conjunto. Claro, Beto, digo, qué importante será la ausencia de esa característica de jugador que te obliga a jugar distinto, porque el referente también es una alternativa para el juego aéreo, y si pones bajito, por más que sean rápidos, que sean hábiles, la parte aérea es como que la tenés perdida, o como que no es una alternativa que te lleve al gol. Sí, lo único que puede hacer el jugador es un tiro libre, de costado, un córner, que tiene centrales a lo mejor que vayan a buscar, pero después, es decir, no puede tener carrileros o los laterales que van y pueden llegar todo a nivel por abajo. Pero Argentina tiene también para jugar con eso. Lo que pasa es que no es fácil porque todos los equipos se te cierran muy, muy bien atrás, te juegan de contragolpe, más Argentina teniendo hombres de la característica de Messi, de Agüero, de Román, de Babo. Te puedo nombrar un montón que tienen muy buen pie. Cuando se te marcan dos o tres, se lo hace muy complicado a Argentina. Si no tiene variantes ofensivas, se lo hace muy complicado. Beto, Gustavo Danesio te saluda. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Beto, no nos vamos a poner acá a decir lo que tiene que hacer el Coco Basile. Yo lo que hago en periodismo para sumar, y teniendo que a vos del otro lado, tu opinión es es fundamental en este caso. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la confianza a un Denis? ¿Nos traemos a Crespo y lo incorporamos otra vez a la selección? ¿O definitivamente cambiamos, no jugamos con referente y nos volcamos a los chicos estos que son crack, que triunfan en Europa, pero que están muy lejos de lo que uno busca, y que creo que el Coco también lo que busca es un referente del área? ¿Cuál es tu opinión? ¿Si buscamos la confianza en Denis, en Crespo, sí? No hay duda de que si el Coco tiene razón en el sentido de que dice que si para él estuviese jugando Crespo, lo citaría Crespo. No hay duda, porque es uno de los últimos de que se pone la camiseta de la selección, y después de Batistuta fue él quien se puso la camiseta y no le pesó para nada. Me pasó de que Hernán hoy no está jugando, no le debe ser fácil, si en el último año jugó muy poco partido. Y lo de Denis, te vuelvo a reiterar, es un grandísimo jugador, pero no es fácil ponerlo también 20 minutos, tenés que darle esa cuota de tranquilidad, ponerlo 2, 3, 4 partidos, pero hoy la selección está muy bastardeada a nivel de las críticas, y ese es el tema. No va a haber muchos referentes tampoco, no sea que sean figuras de lo que es Europa, pero hablamos de referentes que han quedado muy poco a nivel de selección. Y sí, se le fue un rato en Ayala, en donde ese sí era referente, y después quedan muy pocos. Es decir, yo no lo veo a un Zanetti que sea referente como era el Ratón, o como podía ser el Cholo Simeone, el Ruggeri. Por eso te digo, el gringo Hense creo que es un referente que lleva para adelante el grupo, pero también fue bastardeado por un error que cometió, que lo cometen 200.000 jugadores, lo cometen esos errores, pero bueno, pasó justo en un momento malo de la selección. Por eso es un momento complicado, pero bueno, quién más mejor que la gran historia que tiene Basile para sacarlo adelante. Y debe estar confundido también, pero bueno, tiene su experiencia, ¿no? A eso quería apuntar, Beto. Vos lo conocés, él te dirigió la selección, no recuerdo si también en San Lorenzo. Sí. En San Lorenzo también. Vos lo conocés, ¿cómo lo ves al Coco? ¿Cómo lo advertís en esto? No lo veo con la misma fuerza, eso no lo veo con la misma fuerza, a lo mejor de hace años atrás. El tiempo pasa y me digo de que lo está tomando con mucha tranquilidad, pero Coco no era así. Sí, duda de que es el gran sueño haber vuelto a la selección, y más teniendo estos jugadores, pero bueno, no solamente es la culpa de él, los jugadores no rinden, no están de eso, de que lo están tirando al medio, todo eso es una barbaridad que pasa. Sí, porque yo lo he compartido momentos últimamente ahí en el predio, en AFA, y se están tirando cualquier cosa como que se lo está tirando al medio del Coco. Es decir, es un hombre de muchísima experiencia y muchísimo respeto, pero bueno, cuando los resultados no salen, ya es normal aquí en la Argentina que se tire cualquier cosa. Pero bueno, si hay que ver la fuerza de voluntad que pueda tener el Coco de querer sacarlo adelante, de a ver si está con el ánimo de aguantar tantas críticas, que realmente cada año que pasa se hace peor acá en el fútbol argentino. Pero bueno, ojalá que lo pueda superar, y por el bien de Argentina, por el bien del fútbol, que se saque adelante esto, porque vienen dos partidos muy muy difíciles ahora, y bueno, ahí se va a decir en todo. Beto, vos recién bien le decías a Andrés que han convivido mucho con el Coco Basile. No quiero ser antipático, ni busco una respuesta polémica, ni mucho menos. ¿Vos creés que los jugadores que tiene hoy el Coco Basile son los que él quiere tener para el planteo que siempre él hizo con sus equipos? No sé si soy claro con la pregunta. Yo no sé, yo creo que para mí están los mejores. Sacando, o sea, yo soy un fanático a lo mejor de jugador de área, de un Crespo, que no lo tienen, pero no olvidemos que mi abuelo está pasando un gran momento, que Tevez lo tuvo también el año pasado. Después no hay mucho más es decir, para, es decir, hay muchísimos grandes jugadores, pero creo que los mejores están. Está fallando un poco más que nada en el sistema de juego, de que no hay una buena asociación más que nada. Cada cual es un, como lo dijo Diego, a lo mejor tenía razón de decir de que cuando la agarra Messi es como lo agarra la desesperación y que debe hacerla al solo, o Riquelme, o Agüero, y le falta esa asociación que a lo mejor en tiempo que de trabajo a veces es complicado, no te lo da, pero bueno, las eliminatorias siempre han sido así, los mejores están ahí. No, yo creo que discutir a los jugadores de la calidad individual que tienen, pero mi pregunta enfocada, Beto, a que vos has trabajado con el Coco, entonces sabés que él me gusta un tipo que vaya por afuera, con un referente en el área, dos marcadores de punta bien clásicos, bien brasileños, aunque al argentino le parezca antipático esto, pero un 4, un buen 3 que tenga proyección, hasta que sean ofensivamente sean punteros y busquen siempre el referente del área. A eso yo me refería. Me parece que el Coco no los tiene, salvo Palacio y el 9, lo que hablábamos antes cuando empezamos la charla, ¿no? Sí, los equipos normalmente de Coco han sido muy clásicos, y el fútbol del Coco es muy clásico. Lo que pasa es que hoy ha cambiado mucho ese sistema de a veces de un 4-3-1-2, y se, es decir, a los equipos a meterse totalmente atrás, se te da de que no lleguen a hacer ese sistema, tener que tener esas variantes. Y bueno, yo creo que pasa más que nada por una cuestión, ya te digo, del sistema. Entonces tiene que adaptar rápidamente el Coco, y a lo mejor los jugadores, yo no sé si no los tienen, pero me parece que hay muchísimos. Pero ya te voy a reiterar, eso es para hablar muchísimo, y más cuando los resultados no sean, con el diario del lunes a veces es complicado. Es decir, hay que estar ahí en ese momento. Es decir, ya te voy a reiterar, estuve muchas concentraciones ahí últimamente, y el Coco decía que era un placer ver a estos chicos, donde decían sentarse nada más y verlos jugar. Pero bueno, a veces cuando no viene la mala, ahí es donde hay que estar más fuerte, ¿no? Beto, una de las mejores sociedades que vos integraste en tu carrera, corregime si estoy equivocado, fue con Néstor Gorosito, con Pipo Gorosito. Se entendían de memoria, jugaron juntos incluso también en el fútbol de Chile, y en San Lorenzo ni que hablar. Eran además compinches, eran amigos en la vida. Digo, tiene que existir una gran relación entre los jugadores para que adentro de la cancha rindan de la mejor manera. Si no hay onda entre los intérpretes, es muy complicado que puedan rendir en el futbolístico. Sí, yo creo que todo el fútbol en cada línea, yo creo que tiene que existir esas pequeñas sociedades. Pero bueno, sabes, de mitad de cancha para adelante, me ayuda de que si existe esa buena relación, tiene que bienvenido, ¿no? Decir, hablar de sociedades así como la que existió con la de Pipo, decir, si vos te pones a pensar en los últimos años, creo que una de las últimas duplas ha sido la nuestra. Después no existieron de esas recordadas, pero no hay duda de que con el 9, el 10 o los enganches con los laterales, es decir, los volantes, siempre necesitan esas pequeñas sociedades en donde tienen que tener toda la buena onda o entenderse. Y que no haya egoísmo, fundamentalmente. Sí, pero no todos pueden ser amigos en el fútbol. Ya te digo, a lo mejor por una cuestión de generación también. Si vos a lo mejor tirás el tema de lo que es Riquelme Messi, a lo mejor tirás por eso la pregunta. Se habla de que Messi está muy junto con Agüero por el tema de la edad, que juegan a PlayStation, y a lo mejor Román no se junta con eso tanto porque él le gusta tomar mate nada más, y es complicado hoy decir la diferencia de edad. Me ha pasado últimamente a mí cuando estaba en San Lorenzo, donde me juntaba con los más viejitos, que eran Michelini, Capria, porque otros pibes estaban jugando en PlayStation, pero eso no tiene nada que ver. A veces cuando hay buen pie y querer sacar adelante el equipo, te hace de que realmente juegues bien, ¿no? Beto, ¿qué pasó con el tema Fénix? ¿Te vimos entusiasmado en algún momento? ¿Cómo va ese espíritu de jugador que todavía te sigue habitando, más allá de que profesionalmente hayas puesto un punto a tu carrera? Sí, lo que pasa es que bueno, fue un gusto más que nada personal que me saqué, y que se dio de que estaba metido de lleno y no se dio el tema del campeonato, y eso un poco, bueno, fue frustrante para lo que era el club, porque vos conocés bien el club, sabés lo que realmente significaba estar una categoría más arriba, pero bueno, no se dio, y bueno, ahora el jugador para nada, y fue como, va a ser como un año más que nada de transición, no se han traído casi jugadores. Se le da muchísima importancia a las divisiones inferiores, tratar de que suban cada vez más chicos, y están jugando, están debutando cada vez más chicos. Bueno, ojalá poder tener suerte hasta diciembre, estar ahí entre el lote ahí de puntero, porque está todo muy parejo, no sé qué Fénix está ahí abajo, pero está todo muy parejo, así que después en diciembre se verá si a lo mejor se traen algunos jugadores de categoría para poder dar el sorpaso en final, ¿no? Vito, ya terminando la charla, la solución de Coco Mancini es un referente, ¿no lo podrás aportar vos ahí desde tu casa? ¿Cuántos años tiene en la Costa Chico? No creo que falta todavía. Ya tiene 18. Bueno, va a tener 20 en el 2010. Sí, pero tranquilo, no. Él está siendo muy tranquilo la carrera, a nivel de que le gusta y sabe de que es un camino complicado, ¿no? Más que nada por el tema del nombre también, no es fácil, pero él sabe muy bien lo que quiere, eso es lo más importante, y lo dejo tranquilo porque tiene muy bien la cabecita bien puesta, y eso para un padre lo más importante. No le querés tirar la presión encima. Es que no, porque él no se la tira tampoco, y eso es lo más importante. Es inevitable que hagan comparaciones, no hay que jugar delantero, todo. Pero él la tiene, sí, la cabeza bien puesta, y eso para mí es un orgullo. Muy bien, me pasé un gusto realmente charlar con vos, una satisfacción, y como siempre aportándonos tu lectura tan clara de lo que es el fútbol. Bueno, espero que sigamos aportando algo para bien del fútbol, nada más. Les mando un abrazo a todos. Ha sido un verdadero privilegio para nosotros charlar con Alberto Federico Acosta, el Beto Acosta.